Dime tú, libertad, el sendero de la paz. Dime tú, manantial, donde existe la bondad de los lirios que con lágrimas no encuentran la verdad. La verdad de las estrellas que en el cielo triste están. Dime, niño, libertad, ruiseñor, no temas al amor, ruiseñor, no temas el sendero de Dios, son los latidos del corazón. Dime tú, libertad, el sendero de la paz. Dime tú, manantial, donde existe la bondad de los lirios que con lágrimas no encuentran la bondad. Dime tú, manantial, ruiseñor, ruiseñor, cántale al niño canciones de amor, ruiseñor de las estrellas, corazón.